Esas son como fotos de identidad, sí, ¿no? Estas, como para la... estas son fotografías del carnet de identidad de los abuelos.